el hecho de este niñito fue tremendamente triste, pero es algo cotidiano que con lo que la escuela se encuentra permanentemente, así que es muy importante como no dejar estas oportunidades en las que nos encontramos frente a situaciones terribles, pero que permiten debatir y visibilizar las cosas que podemos hacer para prevenirlas, para trabajarlas. Hay mucho por hacer y más que buscar culpas hay que generar, construir una red concretamente, y hay mucho para trabajar en eso. Se puede hacer, en muchos lugares se hace, las organizaciones sociales, ustedes saben, hacen mucho con eso, mucha prevención y mucho trabajo con la violencia, pero hace falta exigir al Estado. Carola, te referís al trabajo en red y mencionás, ¿no?, una cuestión de que implica más de un actor. ¿Cuál serían esos actores que compondrían ese trabajo en red necesario, ¿no?, para estos casos? Sí, es una re buena pregunta, porque los actores, los convocados por la ley, sí es bueno aclarar para las personas que nos están escuchando que cuando hablamos de la ley lo estamos haciendo desde una idea de que es una herramienta. Una claro. Herramienta que tiene que juntar con, ¿no?, no como un obstáculo, como muchas veces se usa la ley. Como una herramienta para cambiar esto. Y desde esa idea, que es una perspectiva crítica del derecho, pensar en que lo que dice la ley convoca absolutamente a todos los adultos. Y eso es interesante, la pregunta por eso, porque anteriormente a esta ley a la que me refiero, y la que de alguna manera responsabiliza a los docentes y responsabiliza directamente al Estado, sobre todo, esta ley, esta nueva legislación para la niñez que tiene solo una década, siglos de ser pensados de otra forma los niños, todas las cuestiones que tenían que ver con la niñez tenían que ver con lo privado. No estaba a cargo del Estado ni de ningún adulto que no fueran los padres. Los padres tenían total potestad sobre los hijos, se llamaba patria potestad precisamente, y tenían la responsabilidad y los derechos respecto de los hijos. Era parte del plan de los adultos, tener hijos, no tenerlos, qué hacer con ellos. Actualmente la niñez pasó a ser viene de la mano de un pacto de derechos humanos, que es la Convención por los Derechos del Niño, y esta convención menciona absolutamente a todos los adultos como responsables de la protección de los niños y los jóvenes y de crear entornos seguros donde puedan desarrollarse, donde puedan crecer, donde puedan potenciar sus capacidades. Queríamos preguntarte, sobre todo en relación a qué cuestiones deja la ley descubiertas, ¿no? Porque si bien es una ley muy interesante en relación a recuperar a los niños como estatutos con su estatuto de derecho, son sujetos, ¿qué es lo que sucede en relación a garantizar precisamente los derechos de los niños y las niñas con una legislación que a veces permite muchas interpretaciones en relación a quién se tiene que hacer cargo de esto? Sí, me parece que también trabajar desde ahí siempre todo lo que tiene que ver con lo legal es muy interesante. Por un lado, la ley es bastante clara, entonces no deja mucha idea a la interpretación. Lo que permite la interpretación y la violación de esa ley, que es cotidiana, tiene que ver con la cultura y con esta idea de que los chicos son propiedad de los adultos, que es una idea que de la que todos hemos sido partes y que tenemos que cambiar entre todos. O sea que la ley es bastante clara, porque cuando uno la lee, responsabiliza a todos los adultos y la responsabilidad uno la puede tomar desde el sistema penal, de los funcionarios públicos, cualquier persona en realidad es responsable, incluso el sector privado. La convención es bastante clara. Ahora, después, ¿cómo se lleva a cabo una política de derechos humanos? La cuestión es que la ley, sí, es buena también la pregunta, es pensar, por un lado es muy clara, ahora después las responsabilidades, la exigibilidad va a depender de nosotros, de todos, y me refiero a nosotros no solo de los abogados, pero también de los abogados y de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, aunque sea un término medio cuestionable, pero sí pensar que siempre los derechos humanos el cambio, o sea, los límites, poder correr los límites de los derechos y la exigibilidad de ellos depende de nosotros, depende de todos, no depende del campo jurídico ni del Estado. O sea que va a depender de nosotros. Lo que la ley permite es responsabilizar al Estado absolutamente por todas las cuestiones que tengan que ver con niñez, y como los niños no pueden ser separados de sus centros de vida, es una herramienta muy importante para todos los sectores, y el sector popular sobre todo, pero para todos los sectores, para ir exigiendo mejores estándares de calidad de vida en general, ahora, y también de reparto de oportunidades. Carola, trabajo, educación, vivienda, salud, todo tiene que ver con la niñez, porque los niños necesitan de entornos que les permitan crecer con dignidad, que les permitan ejercer sus derechos, y todos los adultos estamos obligados para eso. Entonces, la ley es un gran instrumento en este caso, sobre todo, pero siempre desde de una perspectiva crítica que permita la exigibilidad de políticas integrales que generen el acceso directo de los destinatarios. Y para eso estamos, me parece que es la lucha por el derecho, en el marco de una lucha por programas políticos, digamos, que permitan la efectividad de la norma. Sí es cierto que se crean estas leyes en la década del 90, cuando también el Estado se corre y permite que el mercado rija absolutamente todas las relaciones de una manera mucho más descarnada. O sea, esas contradicciones claramente se ven en la práctica, y la ley y la aplicabilidad de la ley también se juega en esas cuestiones, en políticas públicas. Y a propósito, te pregunto, Carola, porque me imagino que la composición de estos equipos también tiene que tener un carácter interdisciplinario, porque no es cuestión de abarcarlo desde una sola lista, sino, como mencionabas, tiene varias. En los funcionamientos también de esos equipos de laburo, imagino que debe haber también complejidades que se dan por el modo también de poder abarcar la temática. Sí, totalmente. Por un lado, para las personas que nos oyen, sí, y yo sé que ustedes lo saben, pero por ahí no todos, y está bueno compartir. En el caso concreto de la escuela y en el caso de los equipos de trabajo que debemos exigir y debemos formar a su vez, tienen que ver los protocolos de la escuela. La escuela pública ha hecho protocolos, hay una guía federal de educación, hay guías de trabajo para trabajar estas cuestiones con niños. Y en esas guías se establece que la escuela debe intervenir absolutamente en todos los casos en los que haya situaciones de violencia, y que en ese sentido, por un lado, ese es el gran cambio, ¿no? Ya no es una cuestión privada en la que la escuela tiene más obstáculos que posibilidades, porque en el anterior sistema solo podía intervenir en situaciones de riesgo, abandono material o moral, y intervenía la escuela, noticiaba de esto al patronato y los chicos eran separados de sus familias. Era muy grave la intervención del Estado, entonces por eso es que en general se tomaban como cuestiones privadas, y si no eran extremas no se intervenía. Actualmente, en cualquier circunstancia en la que los docentes consideren que puede haber violencia sobre los niños, es necesario intervenir, pero intervenir desde un lugar de porque no puede ser separado el niño de su centro de vida o de su familia en sentido amplio, amplísimo, porque no es solamente para relaciones biológicas, de lazos biológicos de sangre, sino que familia es considerada a toda persona que tenga un vínculo afectivo con el niño. El niño no puede ser separado de sus vínculos. O sea que el desafío de la escuela es, bueno, intervenir convocando a la familia y ser un aliado de la familia en principio para construir con los referentes de ese niño o niña una propuesta que permita ejercer los derechos o restituir los derechos que se encuentren violados en el caso particular. Y ahí lo va a hacer a través de un organismo que es fundamental dentro de la ley, que es el servicio local. El servicio local es un lugar que está creado legalmente, pero no materialmente todavía. Esa es parte de la lucha. Los servicios locales tienen que ser quienes articulen cualquier estrategia de restitución de derechos con la escuela, con la salita de salud, con la familia, con la provincia. Es decir, el servicio local depende del municipio, entonces tenemos que acudir siempre a los locales cercanos a nuestro domicilio y exigir que haya respuestas en el sentido de integrar o acciones que tienen que ser concertadas desde el local para que haya integralidad en la intervención, porque si no el niño en general, que es víctima de alguna situación de violencia, además de eso termina siendo víctima de otras violaciones por parte del Estado, porque lo separan de su familia o lo separan de personas que en las cuestiones familiares se genera ese desafío tremendo, que es que las personas que los niños y niñas quieren son las personas que les causan daños. Entonces, Carola, ¿y estos servicios locales que vos mencionás no están funcionando, o están funcionando de qué manera? Mira, hay algunos que, en general, los servicios locales no han sido todavía creados de la manera en que la propia ley establece, que es con concursos públicos de oposición antecedentes, con personas que lo que se llama la especialidad del fuero tiene que ver con que todo lo que tenga que ver con niñez, todo absolutamente, como estamos ante la situación de que la ley propone un cambio absoluto de prácticas y de concepciones en relación con la niñez, se establece en correlación con eso la necesidad de que todas las personas que trabajen en niñez desde el Estado estén especializadas en este nuevo sistema para que permita deconstruir todas las prácticas anteriores, construir nuevas prácticas, o sea, construir posibilidades de efectividad de la ley. Bueno, en ese punto el servicio local tiene que trabajar con personas especializadas y eso debe ser corroborado con concursos de oposición antecedentes, con servicios, con un equipo interdisciplinario, como preguntaba Facundo, que esté conformado en principio por un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un médico, en cada servicio local, que cada servicio local está en los barrios, de acuerdo a debe ser proporcional a las problemáticas de los barrios y de la cantidad de personas, y eso que está creado legalmente, no hay instituciones que contengan eso. En la ciudad de La Plata, los locales, específicamente de esta ciudad, están los trabajadores, primero que están conformados por mucho menos profesionales de los que establece la ley, en general hay uno o dos trabajadores que están totalmente precarizados, que visibilizan un montón de cuestiones, de violencia y de cosas que de vulneraciones de derechos, y no tienen programas que contengan el trabajo de restitución de derechos ni los vínculos que tienen que generar con las familias. Así que los locales están muy venidos a menos, digamos, no ha habido una partida presupuestaria específica para ellos. Si bien la provincia tiene muchos recursos y se ha creado un nuevo ministerio, que es la Secretaría de Derechos del Niño, la Secretaría de Niñez, que tiene rango ministerial y que es una partida que el secretario de Niñez, incluso Navarro, devolvió dinero porque supuestamente no le sobró de la parte del año anterior, y sin embargo no hubo ejecución de las partidas. No, los locales no tienen recursos y el director de Niñez del municipio de La Plata tampoco está trabajando de la manera en que